sad summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. I thought it was all over. What's up, Dolce? Hey, girl. You know, it's been a little minute since you went to play music. Has it really? Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go. Oh, wow. It's been a minute, yeah. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so. You were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No. It's a... No? It's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... You wanna talk about it? I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth set an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean. Whoa. Okay, Dolce. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay? All right, when I breathe, okay. You breathe. Alright? Let's go. Momento de balances y celebración. Somos Urbana Play en las fiestas. Estamos conectados por la radio. Hay casa, hay freezer. Hay chocotorta helada. Hay familia, hay reunión. Hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Una noche única merece un gran escenario. La cena de fin de año se vive en Lo de Jesús y La Malbequería, la mejor propuesta de Palermo Soho. Un menú diseñado por Darío Gualtieri, acompañado por vinos de Bodegas Salentine, para disfrutar en el salón tradicional, en el patio de La Malbequería o en sus amplias y cómodas veredas. Copa en alto, brindis final y un gran cierre de año. Reservas para el 31 de diciembre por sus redes @lamalbequería y @lodejesús. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás pensando en sumar café de especialidad a tu cafetería? En Modo Barista tostamos, asesoramos y hacemos envíos a todo el país. Contactanos y conocé nuestra propuesta. Nuestro café a tu modo. www.modobarista.com. Urbana Play 104.3. No te creo nada, mi respuesta la fabrico con tus ganas. UrbanaPlayFM.com. No hay opciones si sabes lo que te falta. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Diez de la mañana y un minuto, porque estamos corridas, ¿no? Con la lengua afuera, como quien no quiere la cosa terminando el año, dice mucha gente, y no está terminando nada el año. Porque si vos te pones a pensar, quedan un par de días hábiles, donde yo creo que la comunidad caramelera está como nosotras, preguntándose, ¿llego o no llego? Tengo que hacer, me dejé pendiente, ¿llego o no llego? No te digo a rendir un examen de inglés. A pequeñas giladitas que de la vida cotidiana que dijiste las voy a hacer, las fuiste postergando y decís, pero ya Navidad, todo lo, como después del Mundial lo hago. Suele eso, ¿no? Como después del Mundial. Claro, pero eso ya es el año que viene. Bueno, pero en agosto, porque está, menos, porque claro, está la tanda de postergones que claro, hay del otro lado. Lo sé, estuve ahí, estoy ahí. Que dice, bueno, qué sé yo, es un problema de la Julieta del futuro. Ojo, miremos el almanaque, que hay días todavía. 11 días, hoy siendo 20, nos queda hasta el 31 de diciembre. Claro. ¿Y hábiles? Eso es lo que quería decir. Hábiles, hoy estamos en 20. No nos hay. Queda 22, 23. El 24 6. Labura un montón de gente. Depende, si querés ir al banco, no. Si querés ir a una oficina de administración pública, no, porque es asueto administrativo. Si querés comprar una bombacha hecha de bambú, sí, están abiertas. ¿Querés comprarte la media de nylon? No, hace calor. Te digo, no. Hace calor. Sí. ¿Querés comprarte, te faltó espumante? Va a haber hasta las 12 menos 4, porque hay que vender. Pero espera, ¿vacío? No. Ayer mi carnicero me dijo, ¿sabés que ya no estamos vendiendo vacío? No damos más con los pedidos. No le estamos vendiendo vacío a los desconocidos. Ay, lo amo. Tremendo. Dijiste, ¿sabés quién soy yo? Yo ya compré. ¿Tenés esta cara? Yo ya compré. Googleame, decile, googleame. Si querés comprar peseto, sí, no llegás. No. Peseto no. Peseto, o sea, pelleto para el Vitel Doné, no llegás. No hay, mamá ya me dijo, ojo, están dando congelados, pero del siglo anterior. Son los que Perón dijo, no me parece bien este tamaño peseto, son esos los que están. Claro. Pero bueno, hay que sacarle el jugo a estos últimos días. Hay pequeños compromisos donde nos tenemos que preguntar si llegamos o no llegamos. Digo, no lo demos por un no. No, obvio, claro. Obvio. Yo pienso que, vos decías, si querés ir a comprarte una bombacha de bambú, llegás. Ahora, si la querés pedir por e-commerce, eso te no preguntar. Sé si llegás, no. Porque están con alguna demorita. Pero les pasó que vienen. La patean para después. Que vienen 12 menos cuarto de la noche, tipo, está por empezar en síntesis y toca el timbre. Me pasó. ML, y vos decís, está Mario Masachesi y el motoquero en la puerta. ¿Qué pasó? Me pasó ayer. No. Pedí un producto que tenía que llegar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Adivinen si fue más cerca del principio que del final. Atorrantes a torrar, dijo él. Bueno, 9 de la noche. 9 y 10 de la noche me dice la aplicación pedido demorado. ¿Y a qué hora pensás venir? Máster, pienso cita. Yo. Claro. Y dice, trataremos de llegar antes de las 23:59. Pero ahí, ¿llegó? Viene la dita de la empatía. No, y decís, claro. Pobre el chabón, está a esta hora repartiendo todo. Igual, te tenés que poner algo para salir. Sí. Ay, la dita de la empatía me encantó. No hay ascensor en mi propiedad. ¿Querés uno? Para Navidad te lo regalo. Ni siquiera es mi propiedad, la alquilo. Otis. Pero de repente dije, tengo que bajar, o sea, vestirme, bajar, volver a subir. Uh-huh. Cancelo. Ah. Está abajo. Y dije, bueno, voy. Y me dijo, perdón, estoy re quemado, me dijo. Ay, y está bien. Felicidades. Abrazo, Sol. Estaba bastante bien, te digo. Epa, ¿llego o no llego a pedir un turno con la oculista? Uy, estoy la misma, Julie. En diciembre. Y tengo que ir. Anda viendo. Muy bueno. No llego. Anda viendo. Porque salvo que alguien cancele un turno, no llego el lunes a pedir un turno y ir en diciembre. Perdón, ¿no se pide por app? A mí me gusta, a este consultorio a mí me gusta llamar, porque es un consultorio particular, chiquito. Yo creo que con los turnos médicos, cuando tenés un profesional que sabés que querés ir a ese, F5, porque mucha gente cancela. Que de repente decís, para el 22 de diciembre me puse tantas cosas que estoy en 11 comprando manteles cuando tenía que estar en Palermo en un consultorio. Bien. Cancela en último momento. Yo me sentaría en un cafecito en la esquina del oculista. Y escrolear hasta que de repente te deje pasar. Un simulador ahí con un habano. Si sale el turno, prendes el habano como de... Cero habanos. Fede de Lía. Cero habanos. Te vi re simuladora. ¿Peluquería llegó o no llegó? Sí. Sí, llegas. El lunes viene Normi a cortarme las puntas. Voy. Viene a mi casa. ¿Querés venir? Y cejas también. Y tenemos, claro, y perfilado. ¿Qué cosa? Bueno, ¿quién quiere venir a mi casa? ¿Qué cejas? No, nos cortamos las puntas con una amiga y todo que viene a casa. Las puntas del pelo. ¿Y de qué va a ser? Ese yo, boludo. ¿Y puede ir Sol? ¿Puede ir Sol? ¿Pueden ir personas a cortarse a tu casa? Hoy vamos a sortear 5 lugares en casa para que se vengan a perfilar cejas y a cortar puntas. Yo voy, yo estoy contada. Claro. ¿No fue martes que dijiste o lunes? Lunes. Bueno, eso pasa mucho. ¿Qué día es? Hay una realidad. Hay un estudio, un paper que dice que esta semana fue viernes todos los días. Claro. Todos los días. Hay mucha gente que se confundió, que no fue a lugares. Gente que se olvidó que tenía terapia y transfirió. Me contaron directamente. ¿Entendés que media hora más tarde que había empezado su sesión se olvidó que tenía terapia y dijo? Claro, me preguntan por la calle si llego a un lugar. Yo por la calle digo, no llego porque hoy tengo terapia y llego justa. En el momento que tenía que estar en terapia. ¿Es la primera vez que te pasa? ¿Es la primera vez que te pasa en el año? Sí. Entonces está perdonado. Esto sí, no pasa nada. Es diciembre. No pasa nada. No llegaste. Y seguimos. No llegué. Pero hay que ver del otro lado de la audiencia, ¿eh? Vamos a abrir el 11-6861-1043. Hay un montón de gente caramelera que está yendo de un lado para el otro, está trabajando, está llevando hijes para un lado. Muestras mucho que el data. Hoy rompe la maderita Gonzalito. Vamos para acá, vamos para allá. Hasta la 1 de la tarde, punto caramelo. 1, 2, 3. Hola, me llamo Saba. Hoy es tu día. Aprovechame. A cortar el pasto, yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes, pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? 10 de la mañana y 8 minutos arrancando este punto caramelo, el anteúltimo del año. Wow. Esto es real, anteúltimo del año. Por lo tanto, hoy vamos a tener finalistas para la Guitarra Gracia, que se va a ir el sábado que viene. Vamos a tener un gran invitado para el Soñando. De todo va a pasar. Ustedes del otro lado, hasta la 1, un montón de cosas. En la contestadora, que es el 11-6861-1043, queremos saber si están en duda con cositas, si van a llegar o no van a llegar. Tengo este compromiso. ¿Lo hago o para mí el año terminó? Bueno, lo vamos a ir pensando juntos y juntas. Estos son amigos de Sol y de Julie. Uy, sí, lo bailé en gimnasia cuando era muy chica. Son suecos, los Ace of Base. Pasan Navidad conmigo, ¿sabías?

¿Cómo les va, chicas? Mi nombre es Leandro, soy de Bariloche. Hola. Me había propuesto llegar a un peso, porque estuve cuidándome, yendo al gimnasio. Bien. Llegar a un peso, pero creo que ya no voy a llegar porque vienen la fiesta, viene el pan dulce, viene la sidra, vienen los turrones, viene el bizcochoné, los huevos rellenos. Sí. Y encima vienen a pasar la fiesta mi cuñado y mi cuñada, que les gusta tomar el cerveza. Chulán. Y la cerveza te hincha. ¡A la locura! No llego. No llega. Se retoma. Claro. Se retoma la fiesta. Se recontra toma. Pero viste que hay un meme que dice, no sé, llegar a un peso y por ahí llegar a un peso de plata. Claro. Como que vas cambiando. Dice, vivir mejor. Tacha mejor y pone vivir. Sí. Claro. Como que los objetivos van cambiando a lo largo del año. Van cambiando y esta semana se perdonan un montón de cositas. Obvio. Claro que no. Como nosotras que nos damos un permisito, viste, así en la vida. Dice que no cenamos anoche para hoy atacar el desayuno Martín y Man. ¿Esto es cierto? Verdadero. ¿Se cenó liviano? La verdad que sí. Se cenó liviano. Sí, la verdad que sí. Ustedes pueden descubrir el sabor único de Martín y Man, que son productos artesanales, elaborados con amor, con dedicación, que te ofrecen desayunos a domicilio, catering, sociales, corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Los podés ver en su ventanita en el centro de producción, en la calle, todos los días, en Roosevelt 5415, en Villa Urquiza. Te asomás y decís, eso, quiero eso, eso, ponerme en una cajita y que me lo llevo. En Instagram, @martin_iman, tuvimos y pan dulce también, digo, hay cositas navideñas y todavía tenés que resolver esa cuestión para poner en la mesa navideña cosas muy ricas. Y le pone, Martín Iman le pone dulce de leche al pan dulce, lo cual dan ganas de revivir, dijo Gardel. O sea, él dice, lo perdió, ¿entendés? Gardel no llegó a probar. Martín, nadie. Nadie. Bien argentino ese pan dulce, hermoso, así que le agradecemos a Martín Iman y ya empezamos a disfrutar la mesa dulce, ¿no? De un momento a otro. Se llega todo, acabo de pasar por el frigorífico y compré carne. No pasa nada, había vacío, había bondiola, había asado, había entraña. Claro, no es carnicería común, vamos a ir a comprar. Claro, hay que saber. Se llega. Bueno, se llega todo. Venga, se llega. Vamos. Claro, el frigorífico tiene ahí, tenés más para elegir. Sí, sí. Bueno, vamos a ir armando entonces estos días que quedan. ¿Se llega o no se llega a los pequeños compromisos? Es nuestra pregunta. A un montón de eventos sociales nos vamos bajando. Decimos vos sí, vos no. ¿En este hay sorteos? Voy. ¿Cómo les fue en los sorteos de la fiesta? Vamos. Punto caramelo. Chief con Ruby en Punto Caramelo, 10 y 20 minutos. La temperatura, te dije, 25.7 y hay como una promesa de lluviecita. Eso ayuda también a algunas cancelaciones de planes y de recorridas de compras de último momento. No, eso hay que hacerlo igual, pues te acaban. Y pero la lluvia te dice después de cuando pares, viste cómo vas lunes, vas procrastinando. Bueno, en un rato por ahí Julieta va a decir el pronóstico histórico para Punto Caramelo, una locutora que no dice el pronóstico, pero tenemos espontánea. ¿Están para una escapadita? Yo sí. Recontra. Bueno, les voy a contar algunas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y ustedes eligen con cuál nos metemos de lleno. Me gusta ese prom. Bueno, fiesta Lazos Navideños en 25 de mayo. Estoy. ¿Cómo la ves? Me copa. Bueno, villancicos, personajes, disfraces navideños, torneo de ajedrez, cosplay, fotos y juegos. Cosplay. Torneo de ajedrez, mira. Entrada pero gratuita. Para mí los que fiesta Lazos Navideños, es para vos esa. Los que juegan al ajedrez tienen que tener un gorrito de Papá Noel, algo, porque si no, que tiene que ver, decís vos. Y el tablero es blanco y rojo, ¿entendés? Pienso en los cosplayers, ¿no? ¿De qué son? De Rudolph. Está bueno. Ay, o de personajes navideños. Tendría un reno, De tener espacio. Ay, qué lindo. Pero no se puede. No es legal. No, pero me gustaría levantarme y saludar a mis renos. Cuando me, ¿no te gustaría? Es como tener un monito cara allá. A ver. ¿Cómo? Pero, son animales que no podés tener. Claro. No estoy pensando en eso. Como tenías. Uy, lo tengo que llevar a la veterinaria. No. ¿Entendés? Pero es la imagen, Sol, que te digo. Pero vos tenés una arriba, bajás por la escalera y están ahí comiendo pastitos los renos. ¿No te gustaría? Bueno, en rigor, digamos, no. Dos no, un sí. Bueno, seguimos con planes navideños en estas espontáneas. Tenemos Suárez Peatonal. ¿Suárez? Sí, no Fabián Suárez, sino en Coronel Suárez. Suárez Peatonal, edición Navidad. Tenemos mañana desde las 18. ¿Qué va a haber? Atención, porque hay mucha programación. Estatuas vivientes. Amo. Pintura en vivo. Juegos interactivos, presencia a o vivo de Papá Noel, o sea, le han pagado la presencia. ¿Qué pasa si a la estatua viviente le pica la nariz? Se la rasca. Pero hace como un movimiento de rascarse y vuelve a ponerse estatua en otra pose. No puede rascarse y volver a la misma pose. Ok. Es como una regla de estatuas vivientes. Tenemos espectáculos con Lo que quedó, Lado B, el dúo Fran y Lea, Familia Tecno, los DJ Mijael Monti y Bautista Graf, y banda local Rondoberto y Leo González. No es que lo digo mal, la banda se llama Rondoberto, claro. Como Don Roberto, ¿sí? Rondamón. Como Rondamón. Por otro lado tenemos el aniversario de Tordillo, en Tordillo, ¿sí? Uh-huh. El número 186, Feria de Emprendedores, Patio Gastronómico, Baile Popular, shows musicales y sorteos, entrada gratuita. Estoy. Y por último, tenemos Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo. ¡Ay, dale! ¿Tenemos con cuál? Sol y la Familia. ¿En serio? Sí. Bueno, arrancamos entonces con la Fiesta Nacional del Sol y de la Familia. Es la edición número 41. Tiene mi edad. Ay. Yo soy el Sol, también me llamo Sol. ¿Será por eso que me pusieron Sol? No, nada que ver. Nada que ver, ¿no? Bueno, la edición número 41 arrancó ayer viernes, sigue hasta el domingo. Sobre la historia de esta fiesta, a San Bernardo históricamente le dijeron la ciudad del Sol y la Familia. Oh. Y en 1985 se celebra por primera vez la fiesta del Sol y la Familia y en 1991 fue declarada fiesta nacional. Uh-huh. Antes era de carácter provincial y cuando dicen, no, esto le está importando a todo el país, acá está puesto el foco de interés. Bueno, se declaró fiesta nacional y así es como sigue cada año. Se hace en la Plaza del Sol y la Familia, que está en Avenida San Bernardo y Tucumán. Como ahí a pasitos del Luz y Fuerza. Claro, me acuerdo. A 20 cuadras más o menos de Churrería el Monito. Total. Porque Churrería el Monito está por Drummond. Monito. El Monito está por Drummond y esto es Tucumán. Derecho para la Plaza del Sol y la Familia. Y si está nublado lo hacen igual. Sí. Porque hay está Torment. Mucho árbol, sí. Mucho árbol. Mucho árbol. Y Avenida San Bernardo es donde históricamente están los boliches de San Bernardo. Sí. Claro. Se armaban unas corridas ahí a la salida de los boliches. Se ha ido, ¿eh? Ahí nace Policías en Acción. Totalmente. Hemos ido juntas, no hemos bolicheado tanto. No. Históricamente los Rosales veraneaban en San Bernardo. Tucumán y Drummond era la intersección más cerquita de Mar de Ajó que de San Bernardo. Puede ser. Más de juntar almejas que de ir a boliches, ¿no? Nosotras sí. Y me acuerdo que íbamos por la peatonal y nos tarjeteaban los bolicheros y decíamos, ay, es que hoy nos vamos. Claro. Y era mentira, acabamos de llegar. Y al día siguiente decíamos, ay, es que hoy nos vamos. Porque Sol, no nos dejaban. ¿Fuiste tarjetera, Sol? Jamás. Ay, pero pensé que sí. Comió tarjetero. Más vale. ¿De cama solar? ¿El tarjetero? No, tenía amigos tarjeteros que me hacían entrar a mí, VIP, gratis, toda la amiga. ¿Tarjetero calabró? Un besito a todos los tarjeteros de Sultrain. Pueden reportarse. Todo Sultrain entero. Hay muchos que siguen. Sultrain entero. Un museo de cera podemos. No, hay muchos que siguen intactos. Y vos ves cómo nos pasó la vida a nosotras y a ellos no. Un Madame Tussauds de tarjeteros de San Martín. el Bala está igual. Sol, pará. En Instagram está igual. Bueno, ¿qué va a haber en esta fiesta? Espectáculos en vivo, artistas locales, regionales, actividades culturales. Sí, culturales son japonesas. Guturales, sonidos guturales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. Me encanta. El acto de apertura oficial cada año se hace la bendición de la fiesta a cargo del cura párroco y marca el comienzo de la jornada y marca el comienzo del verano esta fiesta también, ¿no? Como bien. De la temporada estival, que empieza mañana el verano. Sí. Claro, mañana empieza. Bien. A lo largo de la fiesta hay, como por supuesto, artistas, ballets, espectáculos y demás, y hay desfile cívico-institucional, elección y coronación de las nuevas soberanas de la fiesta. No se dice más reina. Otrora dicho las reinas, pero ahora son reinas soberanas, quedó nomás. Claro. Y bendición de las aguas. Ay, qué hemos ido a misa en San Bernardo. Seguro. Hemos ido a una iglesia ladrillo a la vista, me la acuerdo. Total. Muy bella. Y cuando bendicen las aguas, ¿ya no hay bandera roja? Es espectacular. Para mí es más el agua bendita. Como, no el agua de mar, pero me gusta también el concepto de que el cura te bendice todo el Atlántico, digamos. Para que haya peces. Para que haya peces. Haya pescados casi también, ¿no? Claro, claro. Tengo la grilla. Dale. La grilla, no, bueno, digo el pasado también porque digan, la gente que tocó ayer dice, a mí no me nombran. El pasado te enseñó a besar así, dijo Arjona. La verdad que sí. Y en San Bernardo también, te digo. Afroditas, Ballet Municipal de la Costa, Los del Mar, Inteligencia Artesanal. ¡Epa! ¡Ay, esa, Yulki! Me gusta. Ballet El Olvido y cerró Fuyen. Esto fue el día de ayer. Y para hoy hay desfile cívico-institucional, Ballet Municipal de la Costa, Kilómetro 33, Faros y Valentín Vargas. Sierra, no sé si es algo del Chapita Vargas, de nuestro querido productor y amigo. Misa y Bendición de las Aguas tenemos para el domingo. Y después toca Bagual, Wanda Verdún, Quemando la Turbina, Anabela y Banda Libre. ¿Sí? Lindo. Ahí va. Tengo unas preguntitas cortitas para ver si ustedes estaban metidas. Sí, yo quiero. Julieta Pink. En la playa de San Bernardo, ¿va más churro o bola de fraile? Es capciosa. Sí. Soy. Dale. Las dos. Correcto. ¡Oh! Las dos a la final. Porque vos comprabas 6 y 6. Vamos rápido, chicas, porque esto, te digo, nos come el león, si no. Con pastelera. No, que no nos coma. ¿Qué tipo de estrella, Julkin, es el sol según su clasificación espectral? Fácil. La fiesta del sol y la familia. Estrella culona. ¿Eh? Estrella culona. No. No, para nada. ¿No? Es una estrella del tipo G2B que se llama enana amarilla. Oh. Ah. Jamás, eso. Bueno, ahora tengo un dato, ¿ves? Bien. Julieta Pink. Yo. Las playas de San Bernardo. Sí. ¿Dan al mar? ¿Dan al río? ¿O dan al chorizo? Dan al mar. Correcto. Es que te la hago difícil y no puedes. Julkin, importante esta. Hablamos de la fiesta del sol y la familia en San Bernardo y te pregunto, ¿por qué se llama San Bernardo el perro San Bernardo? Muy bueno. Bueno, porque había una familia que, si bien el San Bernardo necesita frío, o sea, pensaría que es más patagónico, parece que había una familia que venía de Europa que tenía un cachorrito de San Bernardo, lo crió ahí y después se fueron para la Patagonia. Recibe su nombre del refugio fundado por el monje San Bernardo de Metón en el siglo XI. Estaba ubicado en un peligroso paso alpino entre Suiza e Italia y este albergue usaba estos perros grandes para rescatar viajeros y peregrinos perdidos en la nieve. ¡Qué bien! No es de acá. Bueno, tengo un dato. Gracias hoy. Te llevas dos datos. Gracias por los datos. Bueno, las quiero, chicas. Anteúltima espontánea del año. Me encanta el programa. Mira, pensé que era Diego Torres. Cuando cae la noche. Poco empezó y es algo hermoso, encantadoramente caprichoso. Me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar. Que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, dame tu corazón. trátalo bien. De vez en cuando me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor. Sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. En Punto Caramelo a las 10:34, 25.7 de temperatura y el cielo nublado. ¿Quieren que vayamos afuera a hacer un bloquecito o no? Yo estoy bien acá, ¿eh? También acá. Amazones. Hasta la 1 de la tarde estamos. Y tenemos unas ganas de ir a Mar del Plata bárbaras estas vacaciones. Podés ir vos también a Torres de Manantiales, Apart Hotel, porque tiene, mira, amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio. Tiene un piso entero de entretenimiento familiar que viene muy bien, además de balneario privado en Chapadmalal, Las Nubes Café, el rooftop más alto de Mar del Plata. Así que tenés que visitar Mar del Plata, conocer Manantiales. Reserva ahora en Manantiales.com. reno.com.ar. Qué lindo, ¿eh? Abrís la ventana. Te cambio Reno por... Ay, qué hermoso, sí. Por Mar, ¿querés? Dale. Reno o Mar. Mar. Reno. ¿Viste? Bueno, estamos ahí. Bueno, dice que vayamos. Ya. Vamos. Caramelo, 20 minutos para las 11 de la mañana. Y a 20 de diciembre lo que me gusta hacer son balances. Uh-huh. Sigo con los balances del año, sobre todo en el mundo de la tecnología. Hoy una noticia que es un poco balance, conclusión del año. Escuchen este dato. A ver. Hay más robots que humanos navegando en páginas web en internet. Cuando decimos robots, son bots. Quiere decir que solamente el 47% de todas las solicitudes HTML, cuando entras a diferentes sitios, son de humanos. Lo restante, el 53% restante, son solo bots de IA o rastreadores de IA que lo que hacen es chupar la energía, vamos a hacer esta metáfora, de los diferentes sitios para después, a través de la IA que vos uses, darte data actualizada. Ajá. O sea, hay todo el tiempo bots que están navegando para chupar datos que después te dan al humano. Por eso te preguntan, no, decir que no sos un robot, decir que no sos un robot, porque están esperando más un robot que a vos en las páginas. Claro. Por eso tenés que tildar una casilla de no soy un robot. Totalmente. Bien, bueno, y hablando de bots, debe haber muchos bots rastreando viajes también, ¿no? Wow. Como de esto hay mucho también. Hay que ver si le suben el precio al bot que va visitando siempre el mismo sitio para ver los pasajes, ¿viste? Hay bots que usan pantallas de incógnito. ¡Epa! Sí, para mí el bot usa pantallas. Sí, hay de todo, hay de todo. Este dato viene de Year in Review 2025, elaborado por Cloudflare. Cloudflare es una empresa gigante que está detrás de la infraestructura de Internet y que se cayó dos veces en las últimas tres semanas. Y si querés ir a San Bernardo, Cloudflare podría ser un negocio que vende paletas, pelotitas. Viste, juntan dos nombres de dos nietos. Cloudflare. Excelente, excelente. Todo este dato de que hay más bots que humanos tiene que ver con que son 32 veces más de tráfico en Internet que los humanos. Los bots son datos. ¿Para qué sirven los bots? Para entrenamiento, para recopilar contenido, como les digo, para búsquedas, para indexar información y también para acciones del usuario, para consultar páginas en respuesta de algo. Yulki, sería cuando yo le pregunto a GPT algo y busca en internet lo que yo le pregunto, entonces ahí está navegando un robot. Sí, OpenAI tiene su propio bot y todas las empresas, Google tiene su propio bot, que son legales. O sea, hay por supuesto muchos ilegales porque hay bots para todo. Viste que acusan a determinado streaming de que haya bots que está viendo y que suban las reproducciones. Bueno, como esto aparece, inclusive bots que hacen que una persona tenga más seguidores en una red social, ¿no? Hay granjas, inclusive también, esto ya no están bots, pero en Brasil hace poco encontraron una granja ¿cuántos eran? Miles y miles de dispositivos con YouTube que hacían de visualizaciones de personas y ahí está el que compra las reproducciones. Sin gallinas. En mi canal de YouTube restoy para uno de esos. Tipo, toda una habitación llena de celulares viendo mi contenido. Qué lindo. Bueno, Sol. Qué lindo. Bueno, vamos por eso, negra. Negra, dale. Vamos por eso este año. Regálame eso para Navidad. Las páginas más visitadas por estos bots y también por los humanos son Google, Facebook y también ChatGPT, que ya ahora está en el top 5 del tráfico de Internet, Gemini también y otras. Bueno, quiere decir que en realidad Internet se está volviendo un poquito más artificial, si querés, o que convivimos con robots y por ahí no lo sabemos. Y hablando de esta noticia, tengo otra que tiene que ver con el contenido sintético que empezamos a ver en Internet, el generado por inteligencia artificial generativa. Sí. Hay una noticia, a ver si te tienta, a ver, esta semana. A ver. Hace dos días lanzaron en Argentina la aplicación Sora. En el cumpleaños de Sol hablamos de esto, era una aplicación que estaba habilitada en Canadá y Estados Unidos. La gente de ChatGPT, OpenAI, lanzó una aplicación que es como una especie de TikTok, red social. Vos lo trajiste primicia. Lo traje primicia y ahora ya llegó a la Argentina. Ajá. Y va a llegar a algunos países de Latam. Esto sirve para que vos escribas un prompt que querés. Es como una fábrica de memes también. Claro. Desinformación también. Bueno, ahora llega legal. Está para iPhone, para iOS, para Android. Lo pueden ver desde Sora.openai o ChatGPT. Pero yo pongo, Yulkin está a UPA de Harry Styles. Claro. Hace ese video. Me tenés que arrobar, porque es así. Hay una función que se llama cameo. Acá en español sería participación, lo llaman. Entonces, yo me escaneo la cara. Tengo que decir tres números. Era 3399 y no sé cuál otro. Miro para un costado, miro para el otro. Hay algunos videos que por si quieren ver cómo queda. Y lo que sucede es que te toma la cara para hacer tu deepfake. Entonces yo puedo habilitar que vos uses mi cara o no. Yo habilité para que solo los contactos que nos seguimos, que sigo. Y así pues jugué a que soy Papá Noel. Claro. Jugué también a que era una reportera de Punto Caramelo. Ese me gusta para que escuchen, porque también te toma la voz. En unos días estos regalos llegarán a sus casas. Esa soy Papá Noel. ¿Lo ves? Me están viendo vestida de Papá Noel. ¿Y la voz de quién es? No, esa es de otra. Esa es la voz de otra. Pero en algunas me tomaron mi voz verdadera. Lo que dicen desde OpenAI, que esto lo tomo y vamos a ver si pasa, es que esta es una aplicación que no está centrada en el scroll infinito. Y si esta es la respuesta a combatir el scroll infinito. Pero ¿cuántas veces pasó que nos dijeron una cosa y después fue? Totalmente. O sea, en dos meses. Totalmente. Ahora esta aplicación tiene scroll infinito y vas a poder. Totalmente. Es hasta que te encante, la necesites y te genere eso. Y claro. Totalmente. Cada vez más confusión vamos a tener porque la marquita de agua que tienes se la sacás en 3, 2, 1. Claro. Las redes sociales, internet, se va a llenar de estas cosas. Y también la empresa detrás de Sora firmó un acuerdo muy grande con Disney. O sea que Marvel, Star Wars, personajes de Disney van a poder ser usados en Sora. Y ahí se armó. Y ahí se armó. No vas a saber qué es real, qué no. Y bueno, el lado bueno o el lado más oscuro y negativo, ¿con cuál nos quedamos hoy? Es sábado. Más oscuro y negativo. Más oscuro y negativo. Pero es sábado. Estoy más para esa hoy. Es sábado. Pero no quieren que les haga un video. No. ¿Te puedo tomar un cameo? ¿Estoy tomando mate o está en chocoría? No, lo tengo yo el mate. Es un holograma. Voy a hacer haciendo tomando mate. Punto Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. Caramelo, en una relación con el fin de semana. Mind. Boy, let me know. Scared aside. Let me know.

¿Se llega o no se llega a esas pequeñas cositas? ¿Saco un turno o saco un turno? ¿Voy a buscar aquello o no voy a buscar aquello? Estamos todos iguales. Un poco quemados, poco contentos. Llega Beck a la mañana de Punto Caramelo con Loser. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to kept the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. In the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So look at the door. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? So look at the door. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. Who's choking on the splinters? So look at the door. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Crazy with the cheese whiz. So look at the door. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive-by body pierce. Yo, bring it on down. Faltan para las 11 de la mañana, uno ahora, para ser sincera y exacta. Ya llegó nuestro invitado, Matías Botero. En un ratito nada más vamos a charlar con él y va a ser jurado del Soñando. ¿Qué es el Soñando? ¿Aprendiste hoy? ¿Querés saber? Bueno, te vas a dormir scrolleando, como toda persona, ¿no? De este mundo sí. En el que estamos viviendo. Entonces, seguramente todos esos famosos y famosas se te meten en los sueños. Soñás loco, soñás raro, pero soñás con farándula. Esos sueños después los contás en una sobremesa, en un asado, no los valora nadie. Acá sí los valoramos, y no solo eso, sino que van a tener un puntaje y te puedes llevar dos noches de hotel Dazzler by Wyndham. Vas a pasar espectacular, vas a ver unos paisajes increíbles. En dazzlerhoteles.com podés ver todos los Dazzler que hay. Por ejemplo, no sé, tenés en Asunción, en Montevideo, Rosario, Buenos Aires. Te podés llevar dos noches ahí. Puerto Madryn también. Puerto Madryn. Ves ballenas desde la habitación. Es verdad, ballenas. ¿Que ni bajaste? Literal, estaba para quedarse ahí. Nunca bajé el blackout, que yo soy una persona blackout friendly. Bueno, en el 4775-6688 llamás, contás tu sueño y vas a ser juzgado o juzgada, pero mirá con qué semejante premión. En un ratito nada más. Que tenga felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Sabés qué es Vaca Muerta?

Twitter en Punto Caramelo a las 11 de la mañana con 7 minutos. Casi en las puertas de la Navidad con un invitado que teníamos muchas ganas de tener, que es Matías Botero. Fuerte el aplauso. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir un sábado a la mañana, que son unos tesoritos, unas pequeñas gemas los sábados a la mañana. Y bueno, siempre necesitamos arrancar pidiendo disculpas por robar ese momento. Sí, no, pero por suerte soy youtuber, no streamer. Viste bien. Que los streamers se acuestan bien tarde, a las 5 de la mañana. El youtuber yo, no. Yo tengo más vida normal, me duermo siempre 11:30. Más ordenado. Bien. Sí, el streamer es más caótico. Claro. Así que en eso estoy bien. Está bien ya la diferenciación, ¿no? Porque tienen costumbres distintas, tienen horarios, hábitos distintos. No, un streamer un sábado 10 de la mañana no te viene. O viene de corrido, ¿no? Streamea hasta las 9:50. O viene de gira, claro. Mete gira de stream. Claro, totalmente. Sí. ¿Y qué estarías haciendo ahora un sábado de la mañana si no tenías esta invitación? Nada. ¿No despertador? No. Estaría mirando un capítulo de algo, jugando algo en la compu. Bien. Nada. ¿A qué jugarías? Juego. Ahora estoy jugando al Redemption 2. Así que le estoy. Siempre los findes juego algo. Y es mucho descanso. Bien. Mucho descanso. Porque yo durante 3 años, 4 años no tuve fines de semana porque laburaba todos los fines con la basura semanal. Y medio que después de ahí dije, nunca más en la vida hago esto un finde. No, nunca más. Me mató. A valorar ese tiempo libre. Sí, no, me mató. Hacer eso me mató. Contanos un poquito de dónde venís, de qué barrio sos. Y de Villurquiza. De Villurquiza. Más que nada, en realidad nací en Belgrano, pero de Villurquiza ahora. Bien. Hace ya bastante, ya 5 años en Villurquiza. Bien, pero ¿naciste en Villurquiza? No, nací en Belgrano. En Belgrano, ok. Sí, nací en Belgrano. Pero estás en zona. Pero siempre estuve como los dos porque tuve padres separados, entonces metí a Belgrano, Urquiza. Bien. Pero siempre tuve más arraigo en Urquiza. En Urquiza. Siempre. ¿Cómo arrancó el tema de YouTube y de todo lo que pasó con vos, que hoy es un... Entre dos suculentas, para quien no lo vio, tiene el fin de semana para ver todo. Sí, en un fin de semana creo que metes todas. Creo que más o menos tener un, tener un muestreo. Sí. Hijo único, yo creo que esa fue la razón. He hablado con muchos youtubers que son hijos únicos y hay como ahí un patrón en común. La soledad en tu casa te hace medio como decir, ¿qué hago? Y uno empieza a experimentar. Y ahí fue que empecé a aprender una cámara, a hacer mis primeros videos. 2013 empecé a subir mis primeros videos a YouTube. Fracasé de una manera abismal. ¿Y qué te interesaba ahí? ¿Qué yo en ese subías? Momento hacía canciones y después empecé a hacer videoclips de esas canciones, que eran canciones parodia, eran como... Sí, de humor. Era todo humor. Nada, me iba muy, muy mal, pero yo pensaba que estaba haciendo una genialidad, trataba a la gente de estúpida. Pero eso es lo que te da el poder para avanzar. Porque... Claro, es que yo siempre decía, la gente es boba, que no se da cuenta del talento. Claro. Y hoy con el tiempo lo escucho y digo, claro, no, la gente es muy inteligente. Mati, ¿cuánto tiempo fracasaste hasta que algo empezó a pasar y cambió? Y yo creo que fueron 5 años. Bien. 5 años, porque después hice sketches... después hice canciones un poco más sofisticadas, tipo grabadas en estudio, que usaba la plata del Progresar en ese momento porque estudiaba en la UBA. Sí. Entonces agarraba esa plata y no la usaba para el estudio, la usaba para... Para el estudio, para pero de grabación, estudios. Claro. Sí, la usaba para alquilar. Bueno, es verdad. Claro. No para estudio, sino para los estudios. En rigor era para el estudio, claro. Exactamente. Y nada, ahí dije, bueno, me retiro de esto, no es lo mío, vamos a laburar. Sí. Vamos a tirar currículums. Y así fue que de la nada empezó a hacer Top 5 TV Argentina, que era un canal de compilados de cosas de la televisión, y la pegué con eso, y eso fue en el 2018 creo, y ahí fue que empecé a compilar, me fue re bien, y después Basura Semanal, y después Entre Dos Suculentas. ¿Y Entre Dos Suculentas cómo arranca? ¿Te acordás la primera idea, lo primero que empezaste a grabar y te empezó, a quién se lo mostrabas, cómo era ese test? En realidad... Después de La Basura fueron 1 año y medio de más fracasos, porque hice 2 contenidos que le fueron muy, muy mal, a los que le puse mucha cabeza, plata y entusiasmo. Y Entre Dos Suculentas fue más como... Se va todo a cagar. Sí, fue más una cosa de salgamos con algo, sí, porque lo que estoy haciendo no funciona, es un fracaso, y medio que... Un tiro al aire. Claro, decir, bueno, hagámoslo. Lo verdadero y lo genuino que a veces estás buscándole más vuelta, más producción, más... Y ahí te das cuenta que no hay que sobrepensar. Claro. Y ahora tenés un equipo, Mati, y en ese momento también tenías un equipo para Dos Suculentas, ¿o arrancó medio autodidacta? Yo ya tenía un equipo, entre Dos Suculentas sí o sí se tuvo que ampliar de entrada porque había ya un estudio, claro, camarógrafos, un productor que consiga los invitados, las cosas para cada video. Después obviamente se fue reampliando, hoy somos 14, claro, debemos ser. Entre ayudantes, tenemos un grupito de pibes que arrancaron siendo extras, uh-huh, arrancaban de extras de actores y hoy son parte del equipo y son fundamentales. Se fueron ahí afianzando y hoy son parte del equipo. Pero vos decís que ponele, te ponías mal porque le ponías cabeza, guita, algo y le iba mal. Hoy ya que tenés toda la audiencia, ¿ya no te pasa eso, que te va mal con un contenido, o puede seguir pasando porque los algoritmos son bastante... cruel? Creo que me puede seguir pasando, nadie está exento al fracaso, pero aprendí un poco que en este medio no podés tomarte el tiempo de pensar y tardar en sacar algo, hay que sacarlo, hay que ser rápido, te come, el algoritmo te come, y medio que yo estuve 2 meses planificando, que era una saga de sketches bien producidas, bien armadas, bien dirigidas, con un muy buen guión. Y después al cuarto capítulo me di cuenta que era insostenible, claro, tanto económicamente como las visualizaciones no acompañaban. Uh-huh. Y dije, ¿para qué tanto tiempo de pensar cómo era, cómo tenía que hacerlo? Cuando en definitiva entre Dos Suculentas fue, sacamos el primer video y lo vas armando en el camino. Claro. En el camino vas diciendo, bueno, por acá ahora debería ser más silencios. Y medio que vas entendiendo eso, que en este medio hay que salir. Hay que sacar y nada más. Y con respecto a los invitados, a medida que le fue yendo cada vez mejor, ¿iban apareciendo como, se iban brindando de distinta manera o sigue siendo yo creo que, un reme? Porque es mucho lo que pone el invitado. Yo creo que tiene sus momentos. Hay momentos donde por ahí después de un video polémico no quiere venir nadie. Y después de un video como el de Fedeval, ponele, claro, que salió bárbaro y que todo el mundo lo amó, sí, ahí quieren venir todos. Claro. Pero después viene un Coscu. Claro. ¿Me entendés? Que todo el mundo lo bardea y no quiere venir nadie. Tenés que ir subiéndolo también como mechado. Sí, entonces es como medio... se va. Hay meses difíciles, pero uh-huh, después cuando la gente empieza a entender, ah, mirá, si voy me río, después la gente me va a amar y me va a aplaudir. Claro. Pero a muchos no lo entienden. Y te metés mucho en la edición, en... Sí, edito yo con un editor y... pero igual más... Empezás a delegar ya. Más delegado. Antes editaba todo yo, ahora ya delego un poquito más. Y si alguien no está escuchando, viendo por primera vez, le tenés que recomendar que empiece por uno, por dos o tres videos, ¿cuál? Fedeval. Fedeval. Sí. Lejos. Así para entrar... Sí. Fedeval número uno. La Mote me gusta mucho. Uh-huh. Y... Marti Benza estuvo bueno también. Marti Benza, pues a mí me gusta más el de Coti Romero. El de Coti, sí. Así de mujeres, creo que Coti Romero fue el mejor. Uh-huh. O Juli Savioli, están entre esos dos. Yo bien, diría por esos. Claro. Bien. Mujeres no quieren venir muchas. Mirá, es re difícil. Claro. Es difícil. Las minas dicen todas que no, es muy mirá, complicado. Claro, ¿y qué onda las suculentas? ¿Son de verdad? ¿Están pasando por un buen momento? Les contaba recién fuera del aire, las rompieron en el no, Gran Rex que hice. Estamos averiguando quién fue el delincuente. Agarramos a uno que fue el guionista, mi guionista, le dio una patada. ¡No! Sí. Ah, y no, después falta otro que creo, no sabemos quién fue. ¿Cómo una patada? Pero, ¿eh? ¿Una patada a una suculenta? Sí, le dio una patada a la maceta y partió la maceta. Con la suculenta, le agarró como una locura de... bueno, esa época. No, se lo descuenta del sueldo, obviamente. Y vos decís el Rex y está naturalizado, pero es una locura hacer un Rex. No, yo no caigo todavía. Fue el lunes. Claro. No caigo. Creo, no tengo todavía. Hablando de todo este trabajo, de la cantidad de fracasos que uno tiene que masticar para que algo funcione, la pegue, se encuentre un formato y se profesionalice, pero siga teniendo ese espíritu amateur que vos lo ves y parece que todo fluye, no que no tiene trabajo, lo tiene para que tenga ese efecto y que llegue a un teatro como el Gran Rex. Bueno, una de las cosas que dijimos de entrada es no llamemos ninguna productora, uh-huh, para el Rex, hagámoslo nosotros. Y eso me pareció lo más fantástico de todo. El poder hacerlo sin ninguna productora detrás, sin, uh-huh, sin ningún canal de streaming, sin nada, agarrar y decir, bueno, lo hacemos nosotros, y eso fue lo mejor. Y veíamos a los extras que arrancaron siendo actores que aparecían detrás, poniéndonos los micrófonos, corriendo, armando la escenografía. Y fue fantástico. Es como, bueno, lo hicimos entre nosotros. Mi viejo yendo a comprar cintas a la librería porque había que marcar en el escenario. Sí. O sea, todo con un equipo que nada sabía de teatro. Y me parece que eso fue lo mejor. ¿Y repetirías en ese formato? De lo bien que fue, sin nadie detrás y solo ustedes. Para mí no hay nada mejor que ser independiente. Qué bien, una frase. Y hacer las cosas por uno y con su propio equipo. Y hasta donde a vos te guste, sin tener que cumplir con... Y en definitiva creo que hay algo muy lindo en el desafío y en que salga mal. También no hay que matarse cuando algo sale mal. Medio claro. Que... Lo que pasaba muchas veces es que salían un montón de cosas mal y decíamos, y claro que va a salir mal si no tenemos experiencia en teatro. Entonces eso está bueno. Claro, que por ahí si viene una productora y salen las cosas mal, te estresás el doble porque decís, dale hijo de puta, sos una gran productora y vení, cometés este error. En cambio acá era como, bueno, estamos aprendiendo, entonces si fallaba algo, llamábamos a alguien por ahí que sabía y, che, ¿cómo se hace esto? Estamos aprendiendo en el Gran Rex. Total. Claro. Buena, ¿eh? Sí, no. Yo igual ahora me hago el canchero porque salió bárbaro, sí, pero claro. el lunes al mediodía está diciendo, ¿por qué no llamamos a Olga? Claro. que lo ponga la plata, que lo hagan todos ellos. Así que estábamos como... Pero no, salió bien. Salió bárbaro y ahora puedo decir... Qué lindo hacerlo por uno mismo. Claro, pero a la primera que fallaba, discurso... ¿sabes? Hoy no venía y el discurso este de qué lindo ser independiente, no. Claro. No pasaba. Está Matías Botero con nosotras, ahora va a ser jurado del Soñando. Opa. Es una gran responsabilidad, porque la gente abre su corazón, su cerebro, en realidad, porque ha soñado y va a contarnos con qué famosos y famosas y cómo desarrolla ese guión, ¿no? Así que tenemos un profesional para que los vaya a puntuar y se puedan llevar dos noches en hotel Dazzler Bay Wyndham, 4775-6688. Ya venimos con el Soñando. Punto Caramelo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. An all-star, get your game on. Hola, soy el sábado de la mañana. Mucho gusto. Punto Caramelo. Pink, it's not even a question. And pink on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, 'cause you are so very. It's the color of passion. 'Cause today it just goes with a y la escenografía gira por completo porque comienza el certamen de sueños de la República Argentina con famosos, con famosas, donde cuentan y relatan y se pueden llevar dos noches de hotel, una almohada Canon, Mushi para agarrar, para abrazar, para seguir soñando. Tenemos un gran jurado que va a puntuar hoy. Saludo a Mariquena Rúfalo. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Arrancó ya la época donde se sueña con famosos navideños. Puede entrar María Carey, puede entrar Cameron Díaz, que tiene alguna película navideña. Puede entrar el mismísimo Papá Noel. ¿Es famoso, no es famoso? Todo eso y mucho más en un rato. Jen Besos, ¿cómo andás? Muy bien, me abrazo a mi compañera. Dale. Porque vengo de la casa de de Rodolfo Barilli. Mirá. Estuve durmiendo en su jardín. Epa. En una carpita que él me armó con Rayo un inflable todo. Elfo. Ajá. Él es muy, muy fanático de la Navidad. Bueno, Papá Noel no se va a morir. No se va a morir. No, claro, no, no, no. No, no, no. Vamos a hacer doble clic ahí seguramente. Matías Botero, fuerte el aplauso. Estoy listo para... Soy muy exigente yo, Bien. No tengo dudas. Soy muy estricto. No doy... Soy medio el polino... De este jurado. El pachano ve una galera invisible. Sí, soy muy pachano, así que la tienen que romper sí. Si quieren que le dé un buen puntaje. Y con tanto famoso, famosa que entrevistás, que ves, ¿se suelen meter en tus sueños? ¿Sabés que no sueño nada? Ajá. Nada, nunca sueño. Bien, ese sí. Está muy bueno para puntuar. No me los acuerdo, viste, bueno, que dicen que siempre... Que sí, te lo tenés que acordar claro. Apenas te levantás y no. Pero no. No, no pero... Más de afuera. Sueño por ahí con gente más random de afuera. Algo, viendo alguna serie. Claro, un De Niro que va apareciendo por ahí. Un De Niro, un Pacino. En el 47756688 ya hay historias que vamos a escuchar para luego puntuar. ¿Hay alguien ya en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Giselle. Bueno, Giselle, ¿de dónde? De Caballito. Giselle de Caballito, ¿estás lista para contar tu sueño? Con nervios, pero vamos. La pista es tuya, Giselle. Bueno, soñé que estaba en una cocina enorme, lleno de utensilios, cocina industrial, todo lo que se puedan imaginar de una cocina perfecta. Bueno, empiezo a ver las cosas que estaba en la cocina, empiezo a ver la decoración, veo puntitos brillantes en los azulejos y me doy cuenta que eran frutas abrillantadas. Viro el piso y me doy cuenta que estoy en un gran pan dulce. La cocina era como un gran pan dulce. Bueno, empiezo a cocinar. Al lado mío tenía una mujer que me daba instrucciones, que me decía, me di esto, me di la harina, dale, apúrate, vamos que vamos a llegar. Bueno, nada, en todo ese trajín empiezo a armar un pollo relleno que generalmente hacemos con mi papá para la fiesta. Me sigue dando instrucciones muy cálidamente la persona, meto en el horno el pollo, veo al costado mío y digo, Paulina, ¿sos vos? Y la Paulina cocina, no lo podía creer, soy fanática y veo siempre sus recetas, entonces le digo, no puedo creer, empiezo a charlar, empezamos, me distraigo, y en toda esa distracción, porque obviamente estaba como muy sorprendida, se me empieza a quemar lo que había puesto en el horno, que era el pollo. Me pongo a llorar porque estoy muy dramática, me empiezo a llorar, a desesperar. Paulina me dice, tranquila allí, que agarró una soda de la heladera, le echó soda, empezó a burbujear todo y de repente el pollo estaba espectacular, pero como para comerlo. Giro hacia atrás, tenía una pantalla gigante que decía toda la receta que habíamos hecho y ella dice, ¡captura! Captura. Siempre su vida ya dice captura. Uh-huh. Entonces, de repente alrededor mío estaba un montón de gente comiendo feliz y ella me dice, sí, viste que todo iba a salir bien y me despierto. O sea, súper loco mi sueño, no sé. Súper loco, Gise, introducción, nudo y desenlace. No suele pasar que esté tan redondito, pero no soy yo quien va a juzgar. Así que vamos a escuchar a los profesionales. Jen, ¿cómo está bien, lo que decís. Giselle, ¿te escriben mal el nombre generalmente? Siempre. Ok, bueno, tenés un punto por eso. La cocina como el lugar de encuentro, donde se dan las mejores conversaciones. Pero vos decís, aparece Paulina... Y era obvio que iba a aparecer Paulina, ¿entendés? Y ahí me decepciona un poco, porque esperaba un poco más de sorpresa. Sin embargo, está muy bien, porque como dice mi compañera, intro, nudo y desenlace, el pollo sos vos. Epa. Y vos sabés muy bien por qué sos el pollo. Pensalo. Mi puntuación es muy buena, Giselle. Es un 8. Gracias. 8 puntos. Arranca Giselle. ¿Qué dice Matías Botero? Me gustó que tenga final feliz. Uh-huh. Es muy raro en los sueños que hayan finales felices. Lo que dijiste vos, generalmente ni siquiera tienen final. Uh-huh. Pero esto no, porque terminaron todos comiendo, felices. Estoy de acuerdo que hubiese esperado a alguien que no relacionado con la cocina, que claro. De repente esté el gigoló. Estando ahí dando recetas. O Santo pero Biasati. Santo Biasati hubiese estado muy bueno. Sí, lindo, porque hace mucho no aparece. Y encima aparte. Te va a cagar a pedos. Sí. Quemaste el pollo. Claro. Entonces, pero me gustó mucho que tenga final feliz. Y que estés dentro de un pan dulce le dio como un toque. Yo te voy a poner un 7. Un 7 pone nuestro invitado Matías Botero. ¿Y qué dice Mariquena Rúfalo? Diego Giselle, bienvenida a la pista. Fue larguera, pero estaba nerviosa, lo aclaró desde el principio. Y eso a veces hace que uno se explaye un poquito más. Cero fumón tu sueño de cocinar un pollo adentro de un pan dulce con Paulina Cocina. Cero, me parece muy lindo. Y azulejos con fruta brillantada. Me parece que puede ser una técnica que empieza a suceder, ¿no? Y cocinas realistas como símil comida. Estuvo lindo, estuvo largo y estuvo redondo. Me hubiese gustado, como dicen mis compañeros, que aparezca un Pagani y no aparezca una Paulina Cocina. Solo por lo obvio que puede resultar eso, pero estuvo muy bien y tenés una linda nota. Es un 7. Felicidades. 7 puntos. Gracias. Gise, tenés 22. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate atenta, dale. Dale. Perfecto. 47756688. Decimos hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Natalia. ¿Natalia de dónde? Núñez. Natalia de Núñez, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí. La pista es tuya, Nati. Bueno, mi sueño es un sueño antiguo, tiene como unos 20 años más o menos, pero que no puede salir de... Nunca salió de mi cabeza, no sé por qué. La cuestión es que yo soñé, vivía en otro país, y en ese momento soñé que iba a un recital y... que yo no era muy fanática, pero me gustaba la banda. Bueno, con mi pareja volvemos a casa, nos acostamos, qué sé yo, y sucede que estoy de pronto en la película de Mujer Bonita, y opa, que viene el cantante de la banda que habíamos ido a ver a buscarme subiendo las escaleras como Richard Gere, con un ramo de flores, a buscarme a mí. Y yo me acuerdo que digo, Sting, ¿qué haces acá? Y él me dice, vengo a buscarte porque te vi en el recital y me gustaste. Y yo digo, no, pero yo tengo pareja. Y ahí estaba en la disyuntiva de si elegía irme de aventuras con un rockstar o si me quedaba con la pareja que estaba. Bueno, elegí la pareja con la que estaba. Y me desperté, bueno, y ahí terminó el sueño, con esa elección. Ay, Nati, qué espectacular. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado. Ya empezó, meta anotar estaba. Sí, Natalia. Bueno, tenés un punto por tu voz. Primero, este es el primer punto. Sueño de hace 20 años también suma otro punto. Y me habla un poco de la resistencia, Nati, la resistencia al cambio, la estructura. A partir de hoy, este sueño es olvidado y olvidable, así que te pido por favor que sueñes algo nuevo. Julia, sos vos. Y vos sabés muy bien por qué. Bueno, mi puntuación es muy buena, es un 9. Muy buena, muy buena. 9 puntos arranca Nati. ¿Qué dice Matías Botero? Me gustó. En los sueños medio que hay que derrapar. Hay que entrar con todo. Hay que entrar, ¿no?, con todo. Entiendo que sos una persona muy fiel, te doy 2 puntos por eso. Claro. Pero en los sueños medio que vale todo, ¿viste? Y creo que 20 años te acordás porque te arrepentís de en el sueño no haberte ido con Richard Gere. Que... Gracias, hoy sueña la continuación y dice, ojalá. Más sí. Sí, es que hoy, después de 20 años, vos sabés muy bien que tenés que agarrar viaje porque es un sueño. Sí. Es un sueño. Así que... yo por ese... A mí me hubiese gustado que termine de otra forma, yo le voy a poner un 6. Un 6. Pone Matías... ¿6 es poco? Es... No, está bien, eras el bravo aparte. Porque que... pusieron la musiquita y digo, uy, por ahí... Y bueno, está bien, hay que ser exigente. Hay que ser muy exigente. Vamos a ver qué tiene para decir Mariquena Rúfalo. Natalia, bienvenida a la pista. Amo los sueños retro. 20 años me parece un tiempo prudencial para tenerlo atragantado y decir, solo lo voy a contar cuando valga la pena y esto me dé un premio. Y me encanta que tardás en decir el famoso. Pienso que el famoso es Richard Gere, pero es Sting. Total. El rey del sexo tántrico. Ah, digamos, yo no lo todo. Entendí eso. Claro, era Sting, el que había ido a ver y la vine a buscar. Tipo, Richard Gere. Yo pensé que era Richard Gere. No, era Sting, que era el recital al que habían ido a ver y la vine a buscar. ¿Cuál Richard Gere? ¿Cuál Richard Gere? Pero ¿qué era? ¿Cuál Richard Gere? Esa confusión te doy me un gusta. 8. Ahí va. Sube la nota. El escribano dice, estuve mal yo que no entendí. Quiere repuntuar. Puede cambiar. ¿Qué dice la escribana Sofi Verón? ¿Puede repuntuar? Ay, me metí en ¿puede una, ¿no? repuntuar el invitado que había escuchado mal? Sí. Escuché mal. Dado que el jurado no estuvo atento, puede repuntuar porque se lo merece la oyente. Gracias, muchas gracias. La escribana no se puede equivocar porque heredó ese título. Además tiene más sentido no estar con Sting. que no estar con Richard Gere, que es muy top. Por supuesto. En Mujer Bonita principalmente. Repuntúa Matías Botero. ¿Y a qué número arrima? Tiene que arrimar. Dijo 8, ¿no? 8. Perfecto. Perfecto. Y me gustó que tardó en decir el famoso, que fue Sting. Digo, que es el rey del sexo tántrico. Claro. Con lo cual debe haberte quedado ahí un troyano. Que yo te propongo que veas muchas cosas de Sting y te vayas a dormir como para poder continuar ese sueño. Porque hace 20 años que está en un tema ahí con Sting. Está en ese loop y también me parece que es algo para concretar. Que si hubiese terminado feliz, por ahí le hubiese puesto chimichurri para contarlo. Claro. O sea, que haya terminado mal también le da verosimilitud. Estoy por pararme porque mi nota es muy buena. Y te digo que es la mejor del certamen. 10. Sí. Diez. Natalia, tenés un 10. ¡No! Aplaude los bailarines, tenés 27 puntos, Nati. ¡Ay, qué buena nota! Gracias. Escúchame, te vas al Dazzler y mejor que sueñes con Pito y Cadena. El loop. Ay, con los dos. Escúchame, te vas dos noches al Dazzler que quieras, te mandamos un beso grande. Gracias por contarnos tu sueño y por participar. Muchas gracias, felices fiestas. Felices fiestas para vos también. Allí se le decimos que se lleva una almohada de Canon. Muy bien. Mushi Mushi no se va para nada con las manos vacías. Y a Matías Botero le agradecemos que haya venido, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Te seguimos en tu canal de YouTube, te vemos. Felicitaciones por el Rex y que tengas unas buenas vacaciones para que sigas entregando unos buenos videos para que nos veamos el año que viene. Dale, esperemos que sí. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a Matías Botero que pasó acá por Punto Caramelo y gracias a Canon que nos trajo estas almohadas increíbles que te van a sorprender, cómodas, frescas, mullidas, modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Encontrás tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo.

Babasónicos, los calientes, menos 10. 12, menos 10. Estaba pensando en los calientes y en los fríos, ¿no? Que son la vedette de los platos de las fiestas. O los hot dogs, los perritos calientes. Los perritos calientes, sí, es probable. Es probable que almorcemos un panchito también, ¿no? Creo. Ah, ¿sí? ¿O no? No hay buen pancho vegetariano. Ah. Falta, voy a decirme una barbaridad, pueden ponerlo en el graph. Falta salchicha vegetariana. Bueno. Está la de soja, pero es muy falta salada. Falta la salchicha vegetariana claro. Buena. No, claro. No, por eso digo, prefiero un hummus. Sí. Ah. Hummus. Claro, pues si no te digo, te hago un zucchini, te hago una salchicha de zucchini. No tiene, o sea, necesitas como un poco más de... De porquería. De conservante, no, de cosas ilegibles. Totalmente, sí. Que no se sepa qué pasa. Pregunta. Sí. Si llueve así como está lloviendo ahora, está lloviendo. Es sábado, descansa, no tenés que trabajar. ¿Es un buen momento para cocinar ya para el 24? No podés cocinar desde ahora. No podés. No podés porque tenés que frizar. No. Ok, pero listo, listo. Ni a palos, a otro nivel. A otro nivel. Fresquito el día anterior, amiga, no. Ok. No, bueno, no adelantes, listo, amiga. Listo. Igual nos podés ignorar. No digas todo que sea lo nuestro. No, tampoco me importa tanto. Es verdad. O sea, muy bien. Tengo una recomendación para hacerles, que es el último disco de Cali Uchis. Qué linda que es Cali Uchis, que va a tocar dentro de poco en el Movistar. Se llama Sincerely, su nuevo álbum. Buen inglés, y yo lo estoy usando. Mexicana, ¿eh? Ojo. Lo estoy usando mucho para cuando quiero relajarme y relajar a los que están a mi alrededor, ¿entendés? Muy bueno. Mira, escuchá. Muy bueno. Tipo Tusam. Para mí tenés que sumar algún tema de este nuevo, último, en realidad quinto álbum de estudio de Cali Uchis en tu lista navideña, en tu playlist. Bien, a ver. Te la tomo. Escuchá, este es el primer tema. Yo conozco Cali Izquierdos. Pará. 10 de febrero va a tocar en Argentina. Por ahí te has acordado de familiares que ya no están. No sé si es contraproducente. Dame el próximo track. Abajo te están haciendo masajes californianos. Ojo, estoy. Ella es muy de masaje californiano. Sí, yo con piedras también. Escucha. Shiatsu. Ahí también te acordás de alguna cosa que por ahí ya un novio que ya no tenés. Sí. No, para mí al revés. No, te bajonea, amiga. Está bueno para que se te duerman las dos neuronas que quedan hasta que termine el año. Para mí. Pero lo digo bien, Perdón, es música para darse besos también. Obvio. Es música romántica. Vos estás calentuchis. No, pero escúchame, esto me parece más hot que familiar. Y se lo pegás con un Erika Badu. Después te pasas acá, Emma Urbileur, así, navegando. ¿Ves? Es como... Está bueno, Cali Uchis. Y si no ponemos telepatía y listo, que es el hit. Un poco de soul, R&B, bueno. Estamos acá como en Musimundo, ¿se acuerdan cuando íbamos? Ay, qué lindo. Y te pasaba 10, vos te colgabas ahí con el CD, le voy a hablar a la gente de mi edad, ¿ok? Qué hermoso. Hola. Vos entrabas a un local y a veces tenías que hacer tiempo para ir a un lugar, tú decías, me escucho unos discos, a ver qué hay acá. Ay, qué lindo momento. Ibas por la pared y decías, bueno, el nuevo de Calamaro, 10 segundos de cada tema, te escuchabas así agarrando los auriculares. O un Tower Records también. Sí, tenés razón. Bueno, y fíjate ahora cómo las generaciones más jóvenes se están abrazando al vinilo, que parecía que iba a desaparecer en un momento. Vuelve, y mirá si en algún momento vuelve esto de ir a la disquería, a escuchar. Claro. ¿No? Sí, bueno, a mí me gustaría. Tengo otra recomendación, también es un podcast. Es un podcast que hago desde febrero de este año, que se llama Tomate un Tec. Hicimos un capítulo de 40 minutos en casa Spotify con mi compañera, Eva Cueto, Evangelina Cueto, que se llama Crianza en Debate. Ajá, que es el libro que escribimos. Y es un capítulo en donde conversamos sobre crianza y hablamos también, nos metemos con tecnología. Primer celular, ¿qué pasa con esto de que en Australia prohibieron las redes sociales para menores de 16 años? Y le pregunto con todo a Eva qué es lo que me gusta. O sea, es mi compañera del libro, pero también juego que la entrevisto. Uh-huh. Es una charla muy copada que encuentran como Crianza en Debate. Tomate un Tec, la pueden ver en YouTube, Spotify y todas las plataformas. Y por supuesto que es temporada de ver películas de Navidad de acá hasta el miércoles. Sí, el miércoles ya está, ¿eh? No. Para el 25 es un buen momento. Por eso, el 26 se terminó. No, Julieta. Crónica, 26, Canal 26. El Conicet, cualquier cosa. Vamos a ver. Sí, hay una nueva estrella culona que apareció. En Sentadillas. Sí, es claro. Menos Julito. Escucha, Navidad en casa... Comedia romántica noruega. Muy bueno. Con auroras boreales. Tercera temporada, se trata de una chica con los dilemas amorosos de quien tiene 30 años. Llega una Navidad en donde todos te preguntan... ¿Y tu novio? ¿Qué pasó? Bueno, dilemas. Encuentran esta Navidad en casa en Netflix... Y recomendada porque va por la tercera temporada. Buenísima, sí, la vida es muy buena. Y muchos dilemas de los que por ahí estamos solteros en Navidad. Nosotros no tenemos familiares que pregunten cosas. Pero ahí es como todos van con sus progresos. Se casa uno, otro tiene pibitos, cosas, qué sé yo. Y vos ya no esperen nada, ¿no? ¿Y vos? Igual, tranca. Igual que 22. Claro. Bueno, así que linda para ver y maratonear. Se ve linda. Tenemos planes afuera, también bastante navideños. Con paraguas. Sí, hay, por ejemplo, este que te digo arrancó el jueves y sigue hasta el lunes 22, con lo cual vas a poder disfrutarlo. Se llama Paseo Navideño y es en Palermo, en la Plaza Sicilia, Libertador y Sarmiento. Armaron todo un paseo navideño, no sé si lo vieron las imágenes, pero está como muy vistoso y muy, muy decorado y muy navideño, con escenarios, propuestas temáticas, también va a haber música en vivo y muchas cosas más como para ponerse en sintonía, a ver Papá Noel, para las primeras infancias que tengan planes para hacer. Esto es en Libertador y Sarmiento, en Palermo, entre el 18, que fue el jueves, y el lunes 22, como para decir, bueno, ya 22 cerramos y nos vamos cada uno a su casa. Total. A cocinar las cosas ricas y a enrollar piononos. Bien. También tenemos Navidad en las plazas, algo que se viene haciendo en diciembre en varios puntos estratégicos. Se llenan de propuestas gastronómicas, artistas, juegos y una plaza blanda navideña también para las primeras infancias. Tenemos mañana en la Plaza Arenales, la Plaza de Devoto, plaza que amamos, Vigolates de Chocote. ¡Ay, muy qué bueno! ¿Te sí, Vigolates de Chocote a las 19, así que vayan viendo confirmaciones oficiales con respecto al clima, pero en principio para esa hora estaría todo ok para que se presenten y puedan disfrutarlo. Y por último tenemos en el Hipódromo de Palermo la Carta Argentina, que es esto, un evento gastronómico donde hay productos elaborados por productores nacionales, carnes, quesos, aceite de oliva, te puedes comprar. Lindo regalo para el arbolito, un aceite de oliva. Muy lindo. Bueno, ¿no? Lindo. Más de 30 productores, chef invitados, música en vivo, catas, charlas y experiencias gastronómicas. ¿Y la entrada gratuita? Hoy y mañana de 11 a 0. Fui a lo mismo, a decir, esto se está haciendo. Entré al Instagram del Hipódromo de Palermo y dice, ya estamos disfrutando la Carta Argentina. Así que sigue en pie este evento hoy y mañana para comprar tipo cosas de mercado y también picotear algo. Me encanta, chicas. La verdad, todo nada, lo que recomiendan, che. Amo. No, de nada, che. Amo y amé. 6 minutos para el mediodía. ¿Ya? Sí. No te mentiría con esa boludez. Y a veces sos medio mentiroso. Soldado. Hola, soy el sábado. ¿Me estabas esperando? Punto Caramelo.

Estamos en YouTube, en Twitch, en KZO, con un hermoso plano de gotitas sobre el deck, la terraza de Urbana Play. Hasta las 13 estamos en vivo y llegan los hermanos Gallagher. De la mano, los Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. About you now. And all the roads that lead you there were winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said, Oasis en Punto Caramelo, a las 12 y 7 minutos, llueve y vemos la terraza Urbana Play, cómo caen las gotitas, se ve el arbolito, hermoso plano de nuestro Dire, la verdad que da gusto estar en este programa, chicas, las veo siempre. Da gusto y también es un trabajo, ¿viste? Como, es un trabajo, digo, no es que cierto, es cierto, es muy cierto. ¿Saben que vamos a jugar al jeringoso en un ratito? ¿En serio? Idioma que estamos rescatando, tipo ya se está hablando en todos lados. Lo puse en LinkedIn. Es trending topic el tema jeringoso en este momento y agradecemos a Guitarras Gracia, que es una marca que forma parte de nuestra historia musical. Tiene más de 150 años de tradición, guitarras que utilizan nuestros artistas desde hace un montón de años. Es la auténtica guitarra criolla. Por supuesto, la estamos viendo aquí en el estudio de Urbana Play. Esa se pueden llevar, una guitarra Gracia Premium. La semana que viene, La semana que viene. Hoy vamos a buscar finalista o finalistas, porque la verdad que la están rompiendo. Pensé que ibas a decir y ya me daba algo. Se están perfeccionando muchísimo en el jeringoso, ¿eh? Así que en el 4775-6688, no es que tienen que saber increíblemente hablar, sino entender. Cachai. Los detalles. Y bueno, se van a. Chau. ¿Qué quieres decir? Sí, yo, claro. Me cansé de hablar, ¿viste? ¿Estamos para un date en bata? Sí. Bueno. Dale, hazlo. Bueno, voy a arrancar. Tenés un abanico que querés mostrar. Tenés que agradecer a tu marca abanicos, no, que te oficia. Para nada, pero lo puedo sponsorear, ¿no? Mirá qué lindo. No me lo compré ni acá, ¿eh? No sé si se consigue. Es pero... un hermoso regalo para el arbolito, le decimos a Papá Noel. No, pero no lo compré acá, no se compra acá. Dice, no. ¿Puedo decir una mala palabra? Sí. Puto calor, dice. Sí, calor es mala palabra, ¿cómo? Tenés razón. Ah, tenés. No, ahí pero, va. Pero no, por si alguien... El no abanico... Vos te reís, pero viajás en subte, en cualquier lado. Tener el abanico. No lo compré acá, Julieta. Pero no estoy diciendo ese. Yo pensé que estabas elogiando el mío. Regalar un abanico para alguien que le falta un regalito. O vienen satélites a la noche buena, que decís, viene tal con la novia, no sé, y no sé, compré, envolvé 4 abanicos más. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿vamos a Date en Bata o quieren que vayamos más al tema abanicos? Ah, no, Date en Bata, Sol. Vamos con Date en Bata, y esta es una noticia muy importante, porque el árbol de Navidad más caro del mundo está en el lobby de un hotel de lujo. Hay un árbol de Navidad que es el más caro del mundo. ¿Y a dónde está? En un hotel. Obviamente. ¿Pero por qué eso tiene? Llega... ¿Bolitas de joyas? Bueno, tiene un montón de detalles que ya les voy a contar. Porque este 2025 la Navidad no solo brilla por sus luces, sino por el árbol más lujoso del planeta, que está instalado en este lobby de un hotel 5 estrellas. ¿Quieren adivinar sí, de dónde? Sí, sí, Dubái. Iba a decir Dubái, pero dije no festejan Navidad. Y me animo a decirte Las Vegas. España, chicas. Ah. Muy loco, ¿eh? De cualquier manera, había otro que estaba en Abu Dhabi, que tenía el récord hasta el momento, pero este hotel que se llama Kempinski Hotel... ¿Habrá alguna abuela que se llame Dhabi y el nieto le dice Abu Dhabi? Ay, seguro que sí. Bueno, este árbol está en este hotel de 5 estrellas que está ubicado en Marbella. Uh-huh. Lindo lugar. No conozco, quiero. En breve, punto caramelo de Marbella, te digo, 2026. A un paso. Bueno, este árbol mide 3,5 metros de altura. Me gusta. No es tan alto para ser el más caro del planeta. Y lejos de adornos tradicionales, tiene muchísimas cositas que tienen que ver con joyería. Por ejemplo, diamantes, piedras preciosas y joyas auténticas de marcas como Bulgari, Cartier y Chanel. Pandora, ¿no? Pandora todavía no. Ah. No, se ve que no arregló y esto, digamos, si Suabrosky, alguna de estas marcas quiere sponsorear sí, Punto Caramelo, estamos. Benediga, nosotras... Unos aritos y ya nos está. Nos hacemos... más aritos nos hacemos para poner más joyitas. Bueno, cada pieza fue integrada con el diseño, convirtiendo el árbol en una mezcla de decoración navideña y también de exposición de alta gama. Mucha gente que no está alojada en ese hotel va especialmente a conocerlo. Y también... ¿Hay seguridad? Hay cámaras. En España le decimos seguratas. Seguratas. Hay seguratas, que son los patobas, digamos, del árbol. También incorpora elementos poco convencionales como copas de martini, plumas, frascos de perfume real, natural, de verdad. Figuras comestibles impresas en 3D como pavos reales de chocolate. Que vos decís, eso no es caro, pero lo hacís un artista recontra reconocido que te lo cobra un Perú. ¿Y se los comen después? Te lo podés comer, sí. Cero kilómetros colgando. No, pero frascos de perfume carísimos como borlas de Navidad. Muy bueno. Muy lindo. Ay, qué lindo. Me encanta. Y además, y esto es lo más raro de todo, tiene adornos hechos con diamante en polvo sobre huevos de avestruz. Déjame. Hay un huevo de avestruz. ¿Qué? Y un diseño hecho en diamante en polvo. ¿Pero después qué hacen con el huevo de avestruz? Y ese huevo de avestruz queda como un ornamento y cosas adentro muy, muy valiosas. Y obviamente por eso lo hacen lo más caro. Todavía no dije precio. Y dilo. Pero les voy a decir que esta instalación en el Hotel Español superó a otro árbol famoso que desde 2010 estaba en un hotel de Abu Dhabi, que se consideraba el más caro del mundo porque costó 11 millones de dólares. Con lo cual te estoy diciendo que este es más caro. El de 11 millones de dólares medía 13 metros y tenía 181 objetos de joyería, diamantes, perlas, esmeraldas y zafiros. ¿De qué te reís? ¡Qué boludez! ¿Y vos que sos re navideña? Pero me encanta. Ah, bueno, por eso te digo. ¿Cuánto cuesta este árbol más caro del mundo que está en un hotel en Marbella? Tiene que ser más de 11 millones. Bueno, hay 10. 13 millones. Y quintuplicalo. 55 millones. Me gusta Julkin, que va por todo. En este caso son 15 millones de dólares. 12 millones y pico de euros, así, nada. ¿Viste? Vamos, no, vamos no a decir, guita, no es guita. En todas las monedas, se convierte en uno de los más caros jamás exhibidos. Está disponible hasta los primeros días de enero, lo que me parece una linda excusa para viajar a conocerlo y como Punto Caramelo hacer totalmente una transmisión al lado de los seguratas, al no, lado pará, de la verdad más caro del mundo. Escúchame, con un adornito de esos viajamos todos acá. Por eso te digo. Sacrifiquen un adornito. No, pero sí, hay que ir a hurtarlo. ¿Quién sería mejor chorro acá en el? Shulkin. Para mí Shulkin parece no la más buena. No, o sea, soy la más buena. Yo, Chapa parece más bueno que no, yo. No. Chapa ya por ser hombre, o sea, vos como mujer buena, sí, mujer nadie buena va a sospechar de vos. Nosotras bueno, ya somos. Ah, mirá. Igual no hagan eso en sus casas. No robarás. No robarás. No, no robarás. ¿Le gustó o no le gustó este dato? Me re gustó. Más o menos. Muy lejano me pareció. Bien. Literalmente porque Marbella queda lejos y porque estamos hablando de mucha billulla. Y bueno, pero es un dato curioso. Pero bueno, mirá los retorrines. Muy curioso. Caramelo, hogar, dulce y salado hogar, qué rico un fosforito. Punto Caramelo. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read 22 grados 8 la temperatura. Creo que hace mucho no empezábamos el programa y la temperatura baja desde que empezamos. Arrancamos con 20, casi 26 no, grados y hay 22, 8. La felicidad es que extrema. Ay, qué bueno que no dijiste la felicidad es total. Porque uy, eso sí. Está como fingir demencia y está listo como para dejar todo, de lado. Sos todo sí. Lo que está bien. Uy, Dios. Uy, bueno, no juzgamos, más sí abrimos el fijo, que es el 47756688, porque tenemos una guitarra Gracia que está esperando un edueñe el sábado que viene. Cancelada. Estamos, la verdad que muy contentas con el furor que está teniendo el jeringoso. Yo tuve esperanzas de ganarme una, pero no. Nos paran por las calles, nos dicen, ¿sabés cuál es Avenida Córdoba? Le decimos esa. Nos paran, pero por otra cosa, ¿entendés? Para preguntarnos cosas por la calle. Julkin, ¿cómo estás con el jeringoso en comparación a cómo arrancaste en enero? Más fluida. Uh-huh. Ya tengo un poquito menos de vergüenza para hablarlo porque sentía que no estaba a la altura. Gané velocidad. Bien. Muy bien. Y el otro día una madre me dijo que está obligando a su hijo de 9 años sí. A que aprenda jeringoso. Bien obligar. Bien obligar. Bien obligar. Obligar. Solcito, ¿cómo estás? Yo estoy de 10. A veces digo como, ¿será que toda nuestra audiencia le gusta este juego? ¿O hay alguna que apaga la radio? Y después ya me distraigo con otra cosa. Si nos vivimos haciendo preguntas, somos Stan River. ¿Y quiénes somos nosotros? Un poco Stan River somos. Sí. Hay un Stan River en cada uno de nosotros. Hay un Stan River pequeño en ti. Hay que ver si no es Darío Zeta. Si es el hermano que es todo trágico de cosas de policiales. Hay que ver qué Stan River más tenés dentro. Claro, pero ese será otro juego para el año que viene. Otra apertura que sea, ¿de qué lado están River estás? Justo que bueno. Chapa Vargas quiere que nos vayamos por las ramas. El juego de Chita puede ¿cómo ser. ¿Cómo sería Stan River el jeringoso? Epe, Stapa, Rapa, Mai Weber. Uy, muy bueno. Excelente. 4775-6688. Hola. Hola. Uy, sí, ¿cómo te llamás? Perdón, antes que nada. Claudia. Claudia, ¿de dónde sos? De Mataderos. De Mataderos, Clau. ¿Y qué te encuentras haciendo este sábado de la mañana? Qué bien hablo. Muy buena, querida. Y recién llego de la psicóloga. Bien, sábado. Y sé que a esta hora es el juego del jeringoso y me encanta escucharlas. Oh, y bueno, entonces siempre prendo la tele y las escucho. Clau, ¿siempre tenés terapia los sábados a la mañana o fue la excepción? No, todos los sábados a la mañana, 9:30, 10:15. Qué linda. Quiero preguntarle de qué hablo hoy así, como un titulito nada más. Que no sea muy dramático. Bueno, yo estoy en este momento en un cambio porque me retiré del trabajo con un acuerdo mutuo. Muy bueno. Y entonces tengo pensado ir a vivir a Pinamar. Qué lindo. Y entonces, bueno, estoy con todos los preparativos. Ay, qué lindo, Clau. ¿Y de qué lado está en River esta voz? ¿Más policial o más filosófico? Muy bueno. Excelente. Más filosófico. Más filosófico. Claro, más que volvés de terapia hoy estás... Totalmente. ¿Sabes en Pinamar todo lo que va a pensar? Totalmente, el mar tiene ese qué sé yo, ¿no? Sí. Justo ese qué sé yo tiene. Clau, ¿cómo te va con el jeringoso? Y Clau, hace mucho que no lo hablo, pero estuve practicando un poquito. ¿Y lo escuchás? Claro, tal vez lo entendés. Sí, lo entiendo. Bien, bueno, le voy a contar algo a mis compañeras. Atención con los detalles porque es lo que seguramente haga la diferencia, ¿sí? Sí, sí. Viene bien una guitarra en Pinamar, ¿no? Cuando uno va a tener más tiempo para unos temitas. No, en realidad no es para mí. Se la regalaría a mi nieto que le gusta tocar la guitarra. Mejor todavía, mira. Sí. Mejor todavía. Vamos a charlar entonces. Clau, atención, ¿eh? Chipi, capaz. Jepe. Epestopoi, copon, tepen, tipice, papa. ¿Popor? Copon, mipis, lupus, epes, sopo, laparepes. Ah, pa, sí. Nueve papas. Sí, pi. Diepes, mepe, tropos, copon, prepe. Y ve peintepe mepe tropos. O se peapa tre peintapa. Dopos dipintapas. Prependepen sopolapas, no pogapas tapan. Bueno. ¿Pescaste algo, Clau? Sí, algo como que querés poner luces en la pared y entonces agarraste un metro para medir y te preguntaron si iba a ser por partes, digamos, las luces ibas a medirla para ponerla en partes. Bien, bueno. Guitarreó fuerte, lindo. Se está guitarreando, hay una verdad parcial, la verdad que estuviste bien, Clau. Me compré luces solares, una de 10 metros y una de 20 metros. Prenden solas, no gastan, estoy choche, las recomiendo. Esa es básicamente lo que le conté a mis amigas. Quédate bien atenta, dale, Clau. Muchas gracias, Juli. Que tengas gracias, un hermoso Clau, fin de semana y éxitos en Pinamar. Felicidades. Besos. Gracias, muchas gracias. Beso enorme. Besito para las tres. Qué divina. Amo esta audiencia. 4775-6688. Vamos a hablar con otra persona. ¿Están? Por favor. Dale, hola. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Uma. Uma, qué divina. ¿De dónde sos, Uma? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y de qué barrio? Saavedra. De Saavedra, mira, ¿dónde es Pablito Fábregas? Uma, ¿cuántos años? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 11. Muy bien. 11 años. ¿Y qué andabas haciendo este sábado a la mañana ya de vacaciones? Iba a desayunar. Muy bien, ese brunch, 12:20 de la noche. ¿Y qué? Esta es la hora que se desayuna en vacaciones. ¿Qué ibas a desayunar, Uma? Un licuado. Bien, ¿de qué? Frutilla, naranja, cereza, frutilla y ciruela. Muy cereza bueno, le pone. Muy bueno. Bien, Uma, muy ¿y bien. ¿Y cómo te llevas con el jeringoso, Uma? Muy bien. Bien, ¿entendés? ¿Hablas? ¿Con quién hablas? Con mis amigas, bien. Con mi papá, no entiende mucho, pero bueno. Muy bien, bien, muy ven, bien. Ven. Uma, ¿también aprendés inglés u otro idioma? No soy muy buena en inglés. Y sí, la verdad que está mejor el jeringoso. Estás aprendiendo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, Uma, ahora Solcito va a contar algo y tenemos que prestar atención a los detalles. ¿Estás? Bien. Dale. Bien. Adelante, Solcito. Chipi, capaz. Chipi. Jepe. No po copon sipi gopo, papalmipitopos. No po apai epenepe el supurmepe capadapo. Sipi. El piopo nopo, nopo. Yopo lopo apa gopo depe. Quepe sopo, ipi, papalmipitopos. Y japamopom. No, po, BPGP tapareapa, napo. Upu, no po, apa, copon, japan. No po, apa, cepe, apa, ñopos.